que por la playa rueda y ese cadáver de quién será. Ese cadáver debe ser de algún marino que hizo su tumba en el fondo del mar. Ese cadáver debe ser de algún marino que hizo su tumba en el fondo del mar. El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. Hola a todos, mi nombre es Ayelén Cantero Paniza y es un honor compartir con ustedes unas humildes palabras dirigidas al maestro Gesualdo Sosa, quien ha incentivado en mí no solo una reflexión acerca de mis prácticas educativas como docente, sino también como constante alumna de la vida, diría yo, que intentará promover siempre la educación desde una concepción popular y de respeto por el otro, que en definitiva y afortunadamente tanto tiene para mostrarme. El maestro debe hablar mientras el niño escucha, porque hay un momento en el que el niño lo hace callar. Entonces es ahí cuando el maestro comienza a aprender, decía Gesualdo. Escuchar, callar, aprender. Qué tan simples palabras y no obstante cuánta grandeza guardan tras ser pronunciadas. Cuán atribuidas al niño están, pues es él quien acostumbrado al deber de aprender, tiende a callar. Callar para escuchar al maestro, aquel único autorizado a arrojar esa catarata luminosa sobre él. Sin embargo, ¿será que hemos estado errados en esto último? ¿Será que tendremos que callar más para escuchar más? ¿Acaso será esa la manera de enseñar? ¿Acaso será esa la manera de aprender? Seguramente no sea el único medio, pero sin duda alguna el más efectivo. Me enseñó a mirar. Yo digo siempre que me enseñaron a mirar desde mi punto de vista. Porque tú puedes ver una cosa de una manera y yo la puedo ver de otra. Yo aceptaba que el otro viera distinto, y mi maestro también lo aceptaba, afirmaba su alumna Elsa. Y sí, fue precisamente eso. Gesualdo les enseñó a mirar, les mostró la belleza de lo simple, de aquellas cosas que tantas veces nos resultan tan poco. Pero también les enseñó lo complejo, porque no es fácil mirar sin asustarse. Gesualdo los acogió en su alma y prometió que solo los soltaría cuando estuviesen listos. Pero, ¿listos para qué? Listos para observar, para pintar, listos para escuchar y para amar, listos para caminar, para correr y también para tropezar. Gesualdo decía, y entonces me encerré a leer todo, a apurar todo de un trago, como un borracho que cree llegar a ver a Cristo en el fondo de la última copa. Busqué lo que había en todas partes para doctorar mis intuiciones. Devoré lo bueno y lo malo, lo antiguo, que a veces me resultaba nuevo, y lo que parecía nuevo. Lo viejo que parece nuevo y lo nuevo que parece viejo. Qué difícil pensarlo, parecería que lo nuevo siempre está bien y que lo otro siempre está mal. O es al revés, o quizá un poco de los dos. La realidad es que aún no lo sabemos porque el aprendizaje es la vida y la vida está llena de caminos suntuosos, pero también de interrogantes, preguntas que nos interpelan, que nos llaman a pensar en otra realidad posible, porque es posible nutrirse de las puestas del sol y también de los atardeceres. Pero hay algo más lindo aún. Amaneceres hay muchos y atardeceres también. Todos son distintos, pero igual de hermosos. «Vean las sombras y las líneas», les decía. «No tengan miedo de perder el papel. Si no sale bien en el primer intento, en el segundo mejorará. No tengamos miedo a intentarlo. No sintamos temor por crear. Observemos la luna, las estrellas, las letras, el barro, las flores, nuestros miedos y los suyos. Solo así podremos aprender a ser, y solo así dejaremos que ellos, los que se supone vienen a aprender, también vengan a enseñarnos. Y luego de escuchar estas hermosas palabras de nuestra amiga Yelén, recordando al maestro y pedagogo uruguayo Gesualdo Sosa, que nos invita a callar más para escuchar a las niñas y permitirnos aprender de su mirada del mundo, vamos a retomar con la segunda parte de la charla que tuvimos en el programa anterior con Adela, Trini, Maika, Wada, Benja, Martín y Manu, para justamente seguir escuchando y aprendiendo de lo que ellos tienen para decir. Yo quería preguntarles a los Navarro Astrada, que están por ahí por La Rioja, 1200 kilómetros de acá, mirá cómo nos estamos comunicando, que habían hablado de esta propuesta que salió de unas compañeras músicas, de hacer... Yo vi esos recitales, fui así como hice comentarios y todo, y vi el entusiasmo que tenía. Benja que miraba el celular a cada rato para ver los mensajes y los leía. Realmente, ¿no? Es algo impactante. ¿Esto era una práctica que ustedes tenían o lo tuvieron que aprender ahí en ese momento por esta situación? ¿Ya venían haciendo algo así ustedes? Nosotros no veníamos haciendo mucho, sino que desde el primer show, digamos, que hizo mi papá, ahí como que ya lo agarramos y bueno, hicimos el nuestro. Y la otra pregunta es, ¿extrañan la orquesta? Porque ustedes están en la orquesta comunitaria, Enrique. Sí. ¿No? Extrañamos todo. Ir al barrio, estar con los chicos, tocar ahí. Ahora iba a salir incluso un viaje a Buenos Aires. Y se tuvo que suspender por esta situación, pero ya saldrán. ¿Los cuatro están en la orquesta? Sí. Muy bien. La verdad que bueno, son unas grandes músicas, así de chiquitas como las ven. Igual que Maika también. Maika también estudia música, ¿no? Maika. Muy bien. A mí me gustaría saber un poco cómo pasan ustedes. Podríamos ir contestando cada uno, si la pregunta es la misma, ¿no? Piensen un día de estos que ahora tienen, que son los días diferentes a los otros, pero son los días comunes que tenemos. ¿Cómo es un día ahora en la pandemia? De cada uno y cada una de ustedes. Piensen qué hacen, cómo se levantan, qué es lo que hacen durante todo el día. Nosotros nos levantamos y salimos a jugar y ahí al frente del garaje y después merendamos y después jugamos el chichón o vemos películas. También es una tarea. Sí. Pequeño detalle. Después de todo lo otro. Después llega la hora del almuerzo, la hora de la tarde. Si ustedes entonces tienen la oportunidad, más estando en un lugar tan hermoso como en el Caribe, en San La Rioja, ¿no? De poder salir a jugar, qué bueno. Saben que hay muchos chicos y chicas que los que viven en una ciudad es medio difícil. Sí. En el caso de Maika, por ejemplo, que vive en la plena ciudad de Buenos Aires, con departamentos, con mucho cemento. Con el verde de las plantitas que podés tener en el balcón, ¿no, Maika? Y bueno, vos, Maika, ¿cómo haces un día, por ejemplo, en la ciudad? Acá, después vemos el resto que no vive en la ciudad, pero vos completamente vivís en la ciudad. ¿Cómo es tu día en la ciudad? Depende, o sea, intento despertarme temprano, como si fuera... Uy, perdón, los colectivos están como... de pronto pasando, intento despertarme temprano para hacer las cosas del colegio a la mañana y quedarme libre después a la tarde, almuerzo, voy a hacer las compras a mis abuelos, intento ir a todos lados en bici, como actividad tipo física, por ahí es 3 cuadras, pero tipo agarrar la bici, por ahí me pego alguna escapadita de la casa de alguien y saludar por la ventana, tipo, hola, como gran salida al exterior. Pero sí, qué sé yo, cocino, galletitas, como, y leo, miro películas, estaba viendo una serie, ya la terminé, así que no sé ahora cuál seguir, y nada de eso. ¿Alguna película en especial, viste, que te haya gustado últimamente para recomendarnos, o no? Sí, es una película que se llama Llámame por tu nombre, está basada en una novela, que se graba en un pueblito de Italia, y es así como muy cursi y romántica, pero está bien hecha y tiene buena música, así que nada de eso. ¿Vos la recomendás? Llámame. Sí, sí, sí. Por tu nombre. Por tu nombre. Bueno, buenísimo. Y decime, Trini, ¿cómo haces vos a la mañana? ¿Qué haces a la mañana cuando te levantás, Trini? Yo cuando me levanto, a veces me levanto a las 12. Ajá. ¿Y porque te costó dormirte la noche o estás durmiendo más? Durmiendo más. Cuando empezó la pandemia me costaba más dormir. Ah, mirá. ¿Y por qué te cuesta? ¿Te quedás pensando cosas? A veces cosas que me dan miedo. Uy, pobre, qué mal. Y eso. Digo, a mí me pasa también a veces, ¿sí? Yo también miro pelis. Ajá. ¿Y te gusta ver pelis? Sí. Hay una serie que se llama Vía. Ah, no la conozco. Vía. Yo la busqué, pero no la encontré. La estuve buscando, la quería ver. ¿De qué se trata? ¿Alguien sabe? Yo hice este hace mucho. Nos está mostrando en este momento, Trini, otro hermosísimo trabajo, ¿sí? Que también, si nos lo deja, se los prometemos colgar en la página del Facebook. Y qué lindo, ¿qué quisiste contar ahí, Trini? Un montón de gatos. ¿Te gustan los gatos? Sí, amo los gatos. Acá tengo. Yo tengo gatos. ¿Ah, sí? Pedro y Tito y Luna. Ay, qué lindo. Tres gatos. Por ahí también hay gatos también. ¿Quién más tiene gatos? Sí. Nosotros. Adela. ¿Cómo se llama tu gato, Adela? Raya. Raya. Está bien, es muy lindo. Y Maika, ¿vos también? ¿Quién? A ustedes, chicos. Tenemos una gata que es terrible. Se llama Frida. Frida. Listo. ¿Por qué es terrible? Porque, no sé, a veces está cariñosa y a veces no. Bueno, la quiere acariciar y te muerde o te rajuña. No sé, te duele, en serio. Es tal cual, como son los gatos, ¿no? Sí. Esto también, mira. Ay, mostrando que hizo una muñeca. En el taller de mi profesora de arte. Se llama Clara. Qué bonita. Ahora nos está mostrando Trinidad. Trini nos está mostrando. A ver, Trini, mostrámela de vuelta, sí, contamos. Contá vos un poquito. Ganó un premio a los que no... en Cuba. Contá un poquito cómo es lo que tenés en la mano, así los que nos están escuchando pueden usar la imaginación y ver esa hermosura que vos hiciste. Contá qué es. Decidí hacerla a mi mamá acá. Ah, mira, con razón salió tan linda. Contame, ¿y de qué es el pelo? Un montón de diarios, hechos bollitos. Mira qué bien. ¿Y el cuerpo? Ah, es un cono de plástico. Y está pintado. Sí. ¿Con alguna pintura en especial? Me parece a mí que es con látex. Con látex. Se la ve brillante. Es una muñeca hermosa, de unos pelos largos, unos rulos muy bonitos, con un vestido azul. ¿Y qué tiene en las manos, Trini? Un corazón que dice te amo. y un corazón que dice te amo. Este ganó un premio en Cuba. Qué bueno. ¿Cómo, Tri? Que ganó un premio en Cuba. Esa también ganó. Ah, mirá, pues salió cortadito. Qué lindo, Trini, me encanta, me encanta. ¿Sabés qué quiero, Trini? Me gustaría que termine pronto esta pandemia para ir a visitarte y sí, poder ver todo eso para que me lo también muestren. Qué bonito. Hermosos los trabajos de Trini. La diversidad. Sí. Hermosos. Es y como para mí. Los leones me gustan mucho a mí. A mí me gustan, pero que estén lejos. Sí. A mí me gustaría preguntarle a Adela qué hace durante el día también. Cuando se levanta. Cuando... A la mañana yo me intento despertar a las 8, por ejemplo, me levanto. Me lavo los dientes, desayuno y me pongo a estudiar para no hacerlo después a la tarde y tener la tarde libre. Y yo veo también series, las veo muy rápido. Pero sí, veo dos veces por día. Veo al mediodía y después a la tarde veo ya bastante. Y acá también tengo un hermanito. Bueno, ahí está durmiendo justo, pero si no después los muestro. ¿Cuánto tiempo tiene tu hermanito, Adela? 3 meses y 1 día. 3 meses y 1 día. ¿Y cómo se llama? Emiliano. Emiliano. ¿Y es igual a vos o? Más o menos. Al principio sí era bastante parecido, ahora es parecido a mi tío. A mi tío. ¿A tu tío? Sí. Y Adela, vos tenés unos, empezaste a cuidar unos animalitos. Sí, dos gallinas. Por eso. Y contá cómo fue eso, ¿qué construiste? Construí un gallinero. Yo le decía al que me iba a dar, que son mis vecinos que tienen 3 gallineros y un chancho, unas ovejas, bueno, que ya la iba a terminar. Y pasaron más o menos 2 meses y ahí lo terminé recién. Y ahora tenés el gallinero terminado. Y vos sí, me dijiste que... Y ya tengo las gallinas. ¿Y qué aprendiste de las gallinas? De que a la mañana a veces tengo que ir así a ver cómo están y a darle comida. A veces cambiarle la paja, aunque a mí me da un poco de asco, así que lo hace bastante mi papá. Bueno, y no eso, de que hay que cuidar a las gallinas. Y en un momento yo antes me levantaba a la madrugada para ver cómo estaban, porque eran bastante chiquitas. ¿Y ahora? Ahora ya están bastante grandes, tienen 2 meses y algo, y unos días. Mira. O sea que crecieron más o menos junto con tu hermano. Junto con mi hermana, es verdad. Y yo quería hacerte una pregunta. Yo sé que vos ibas a muchos talleres, ¿sí? De zancos, de otro tipo de talleres, y no estás yendo ahora a los talleres. No. ¿Eso lo estás extrañando? ¿O cómo haces actividad física ahora que no vas a todos esos talleres? Y la verdad, más o menos, es más o menos un alivio, porque eran muchos, muchos. Este año iba a probar canto y tela. Sí. Tengo una tela acá en mi casa. ¿Tienes una tela? Sí. ¿Puedo contar cuáles eran? Sí. Sí, claro. Hacía circo, teatro, zancos, y... Creo que... nada más, creo. Y natación. Un montón igual eso. Y natación. ¿Y a la escuela vas a la mañana, a la tarde? ¿Cómo es la cosa? No, yo voy tiempo completo. Voy a la mañana y termino a la tarde. ¿Y dónde es tu escuela? La escuela es en el campo. Está en Echegoyen. Una escuela rural. Ajá. ¿Y ella la extrañas? Y sí, es muy linda. Y las maestras ahí te reenseñan, hacen lo posible acá. Con la cuarentena hacen lo posible para enseñar. ¿Te sentís contenta entonces con las maestras en la cuarentena? Contá. Sí, me siento contenta. ¿Sí? Mirá vos, son buenas tus maestras. Son muy buenas. ¿Qué te gusta de las maestras en la cuarentena? ¿Qué te hacen sentir? De la cuarentena es que me gusta de que, como antes en la escuela, como estaba un día, estaba así, no estábamos en cuarentena, igual no hablábamos tanto así, y acá por mensajes hablamos un poco más, por lo menos. Ah, claro. Sí. Y allá en La Rioja, ¿sí? ¿Extrañan no ir a la escuela? Yo en mi caso, recién me cambiaba de colegio. Ah, mira. Así que recién estaba esperando y como que no llegué a socializarme con mi compañero del todo. Claro. Claro. Yo, la verdad que sí, extraño estar con mis compañeros, estar con el seño, pedirles cosas, no sé, salir al recreo, jugar, hablar más que nada. Sí, yo también extraño mucho a mis compañeros. El estudio nadie extraña. ¿Ah, sí? Yo no lo extraño el estudio. Sí, Trini. ¿Vos lo extrañás, Trini? ¿Sí? ¿No lo extrañás? No, el estudio no. Ah. Los compañeros. La Guada, por ejemplo, ella iba a séptimo. Bueno, ella iba a séptimo y, bueno, en este año tenía el viaje de egresados. Y la verdad que no se sabe si va a poder viajar o no. Oh, claro. Claro, sí. ¿Les parece raro todo esto? Perdón, una pregunta. Manu, vos, ¿por qué te ibas a cambiar de escuela? ¿Porque pasaste de secundaria o porque te cambiabas a otra nomás? No, me cambiaba a otra. Ahora estoy en segundo año. Ya estás en segundo año. ¿Y Martín? Yo estoy en segundo también. Ajá. Un poquito, unas complicaciones. Estoy en segundo, pero también. Yo estoy en la escuela. ¿Iban a la escuela? No, separado. Ah, separado. Uh-huh. Sí. Es complicado todo lo que implica los bailes, las fiestas de las escuelas para juntar plata, para el viaje de egresado. Eso va a estar complicado. Ay, mira, Emiliano, qué lindo. ¿Y qué les gustaría? Ahora que están hablando de la escuela, una sola cosita me gustaría saber. ¿Qué les gustaría cuando retomemos las escuelas que sea distinto? ¿Sí? Ustedes cuentan de su experiencia en la escuela, qué les gusta. Ahora, ¿qué les gustaría cuando vuelvan a la escuela que sea diferente a lo que era antes? ¿Cómo les gustaría que sea la escuela a la cual van a volver? No, yo tengo una. Ahora, cuando voy al kiosquito a comprar, no se junta tanta gente, así estoy más cómodo. Sentarte más cómodo en el kiosquito, buenísimo. Yo, de ponerle mi escuela por, no sé, creo que porque un chico se lastimó y no sé muy bien qué pasó, pero prohibieron el fútbol, o sea, prohibieron casi todos los deportes. Ah, sí. Y bueno, nada, me gustaría que se vuelva a poder jugar, digamos, más a los deportes. Ah, mira. Y ahora las tareas están dando mucho más que antes. Yo antes no llegaba a hacer más de 3 hojas y ahora me dan 18. ¡Oh, lala! ¿Y les parece realmente que es demasiado, que es mucho, no? Sí, un montón. Bueno, yo no creo que a mí me dan tanto, pero lo que sí sé es que estoy muy atrasado. A mí lo que me pasó es que antes estaba muy atrasada y la verdad es que yo, como le doy a la mañana, después tuve que darle a la mañana y a la tarde, y ahí llegué recién a estar bien al día. Sí, y la señora dio menos también. Y lo que me gusta que cambie, lo que me gustaría que cambie sería de que sea, no sé, no que sea tiempo completo, que sean cuatro horas. Claro, sí. No pasar todo el día, tal cual. Y Maika, quiero mostrar algo. A ver, Trini. Esta es otra, que ayer la hice. Ay, ayer lo hiciste. Miren, en este momento es hermoso lo que nos está mostrando. Se ven a dos madres, o podrían ser abuelas de Plaza de Mayo, con sus pañuelos blancos. ¿Cómo, Trini? La Plaza del Pueblo las abraza. Oye, bueno, imagínense. Claro. Dos madres abrazándose, y una está dando un beso a la otra. ¿Sí? Ese cuadro tiene mucha ternura. Y hace poquito estábamos en una charla como esta, con adultos, y hablábamos que justamente lo que hace falta para cambiar muchas cosas tristes que ha dejado esta pandemia, no porque no estuviesen antes, sino que ahora los que sufren están sufriendo más. Hablábamos justamente de eso, Trini, de que hace falta mucha ternura. Y esto que vos mostrás es muy tierno. Sí. Ay, ahí hay otro niño. Sí, tal cual. Sí, así que Trini es muy bello. La música, chicos, que ustedes hacen también es ternura. Y eso va a hacer falta mucho, me parece, ¿no? Justamente hablando de la música, lo que quería proponer antes era ver si los chicos, cuando más para el final, cuando vayamos un poco cerrando esta entrevista en un ratito, si tienen ganas de cantar algo. Sí. El grupo está conformado, ¿no? El grupo no se puede, no tenemos excusa. Genial. Genial. Y les aseguramos que vamos a aplaudir un montonazo. Y no sé, Maika decía cuando volviera todo a poder ser un poco más en el espacio público, a tomar mate con sus amigas, pero sobre la escuela, ¿qué te gustaría que cambie, Maika? Me gustaría que nos dejen hacer más cosas que nos gustan. Tipo, no sé, con el centro de estudiantes hacemos, perdón, estoy acá con un pequeño que no quiere que quiere tocar la pantalla. Que nos dejen hacer más cosas que nos gustan, más actividades. Bueno, así que eso, no sé, sí, por ahí que intenten priorizar más las cosas que queremos nosotros, y que no nos manden tanta tarea que por ahí no sirve de mucho, pero eso. ¿Y qué pasó con el centro de estudiantes y la pandemia? Ahora en la cuarentena medio que teníamos las elecciones del centro, y no pudimos hacerlas, pero organizamos una jornada de ESI virtual, así con Zoom, que tuvimos invitades, que digamos. Así que estamos viendo cómo hacer cosas. El otro día tuvimos una reunión también con compañeras de Ni Una Menos para hablar del 3J en pandemia, porque así como el 24 estuvimos en nuestras casas, que también hicimos actividades por Zoom, también tuvimos el 3J, entonces ver cómo poder seguir laburando todo eso desde la pandemia y desde nuestras casas. Qué bueno eso. Sí. Adela, ¿qué querías decir? Sí, de que recién me acordé de que mis papás tienen allá en la placita, a una cuadra, tienen un lugar que se llama Espacio Ombú, de que es como un lugar donde enseñan cosas. Electricidad, plomería, electricidad, plomería, y después un taller de niñas de huerta, que yo voy al taller de niñas, que son muy buenas ahí las maestras, enseñan muy bien también. Mi mamá es una de ellas. Mi papá también, de electricidad. Y ahora que no están yendo, a ver, que no están yendo. Ahora está todo. Pero no siguen haciendo talleres, pero reparten viandas. Yo conozco el lugar ese y lo que quiero decir es que se llama Lombú, pero contalo vos, ¿por qué se llama Ombú? Porque antes de esa placita hay un ombú que es un árbol que muchos niños van del pueblo, entonces le pusieron espacio ombú, pero hay que cambiarlo porque si no, yo pienso, van a ir al ombú y no a la placita. Ese árbol es muy bello porque los niños ahí del pueblo se juntan mucho a trepar y a jugar juntos y juntos en ese árbol, ¿sí? Y como imagen era muy linda que también se llame Ombú, esa organización. Radiosemilla.com.ar. ¿Alguien más quería decir algo? Yo. Por ahí. Trini. Trini, eras vos la que querías hablar, sí. Los gatitos. A ver. Uy, Trini nos va a mostrar su hermoso gato. Mi hermoso. ¿Cómo se gato? Llama? Es. Sí, este es macho. Yo tengo dos machos de gato. Mira, ahí te saluda. ¿Se ven las huellitas? Sí, se ven, se ven. Nos está mostrando las patitas que son hermosas. Y aparte de gato. Una nubecita parece. Pedro es hermoso, a ver. También es gato. ¿Se ven las huellitas? Se ven, nos está mostrando las patitas que son hermosas. Nosotros tenemos el privilegio de ver los gatitos y los dibujos y a los hermanitos de Adela y de Maika y las obras de arte de Trini. Pero en el programa de radio lo vamos a tener que en el programa lo tenemos que describir porque no. Los oyentes no lo van a ver, lo van a ver a través del Facebook, la foto que saqué de la pantalla. Lo que sí van a tener la posibilidad los oyentes es de escuchar a cantar a los Navarro Astrada, ¿verdad? Desde La Rioja. Eso, sí. Démosle paso. A ver si qué pueden tocar desde allá para compartirnos. Y también después, si quieren saludar a algunos de sus amigos y amigas que por ahí los van a estar escuchando. Ah, bueno, tienen acá todos los chicos instrumentos ahí. Tomando sus instrumentos, sus guitarras, y bueno. Ahí está. Están afinando. Ahí está. Tocan un tema que nos gusta mucho, todos artistas que también nos gusta mucho, Charlie García y Spinetta. Se llama Rezo por Vos. La indómita luz se hizo carne en mí y lo dejé todo por esta soledad. Ya se hizo de noche y aún estoy aquí. Mi cuerpo se cae, solo vio la luz al amanecer. Rezo, rezo, rezo por vos, rezo, curé mis heridas y me encendí de amor, y quemé las cortinas y me encendí de amor sagrado. Rezo, rezo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! Muy lindo, gracias. Genial, gracias. Muchas gracias. Sí. Bueno. ¿Saben qué? Los siento como si estuviésemos acá juntos. Qué bueno. Como si estuviesen acá en mi casa, ¿sí? Qué bueno, qué bueno. Sí. Y en estos tiempos de distancia y en estos tiempos tan loquitos que nos toca vivir, es muy lindo esta compartida desde lo que cada una y cada uno está haciendo y piensa. Así que muchas gracias. Vamos a ir, si quieren, que cada una, cada uno quiere mandar un saludo, despedirse, decir algo más, hacer como un cierre desde su lugar, algo que nos quiera contar para cerrar, así vamos terminando esta conversación. Sí, yo quiero hacer un cierre. Dale, Trini. Un lindo cierre. Que decir, esto fue muy lindo, hermoso. Presenté a mis dos gatos. Si estuviese mi gata, la mostraría también, pero no voy a bajar y voy a perderme toda la charla. Gracias, Trini. ¿Querés mandarles un saludo a tus amigos de Cumbo? Porque les vamos a estar mandando el link para que escuchen también la entrevista. Y la, van a subir a las redes mis dibujos también. Sí. Sí. Claro que sí. Les mando un saludo, chicas. Bueno, a ver, ¿quién más? Adela, Saludos a la familia. Familia, amigos. Al grupo de amigos ese que tenemos que se llama Pijamados. Y a todas las familias inotropical. Nada, que está muy bueno esto de compartir lo que cada uno piensa. Nada, que está muy bueno. Y escuchar al otro lo que esa persona piensa, digamos. Muchas gracias. ¿Quién más? A ver, Ade. Pilar quería decir algo. Para mí también estuvo muy bueno. Conocí niñas que no conocía, pude hablar un poco de que tampoco hablaba mucho, como me ponía tímida o eso. Pero bueno, eso, estaba muy bueno esta radio. Estabas mostrando ahí también algo hecho por vos, una producción. A ver, mostrando. Es una máscara. Yo hice una y esta hizo mi mamá. La otra la tengo en mi trabajo de plástica, pero me da vergüenza agarrarla. Así que agarré la de mi mamá. Muy lindo, sí. ¿Quería decir algo, Guadalupe, también? Mandarle saludos a mis compañeros y a todas las familias. Ah, las Chilecito. Familias para Chilecito también. Sí, Trini, que no se quede también. Ahí está levantando la mano. ¿Hay alguien que se pueda llamar Galaxy 27 Monchi? Nosotros somos. Sí, son los chicos. Son los chicos también desde La Rioja. Y Guada. Y Maika también, vos querés también mandar saludos, decir algo, hacer como un cierre desde allá. Sí, no sé, que está buenísimo, como dijeron los chicos. Gracias por la invitación. Que creo que estas cosas hacen que sea un poco más liviana la pandemia, saber que hay un otro ahí, aunque sea virtualmente, que estamos todos en la misma, tipo La Rioja también está en cuarentena, Tortuguitas también está en cuarentena, así que, qué sé yo, hace que te sientas más acompañada, creo. Y nada, que ya va a llegar el momento, supongo, de tomar mate, aunque sea muy lejano. Va a llegar, seguro que sí. Les quería contar que también vamos a tener algunos saludos de otras amigas y amigos que no conocemos, o que sí conocemos, pero que están lejos, también desde Cuba, desde Cienfuegos, desde Córdoba, y de otros lugares, amigas de las edades de ustedes, que también nos han querido contar cómo la están pasando, pero no hemos tenido la posibilidad de, por distintos motivos, de entrevistarles. Así que este programa va a estar lleno de voces de niñas, niñas, adolescentes, jóvenes como ustedes, y esto lo valoramos mucho porque creemos que ustedes tienen mucho para decir, muchas cosas para comentar, muchos sueños y que hay que conocerlos, hay que escucharlos. Y espero que pronto también nos volvamos a juntar y a reunir cada vez que quieran. Porque bueno, este espacio es justamente para poder dar a conocer lo que pensamos, lo que sentimos, lo que soñamos, y poder que nuestras voces se escuchen, ¿sí? Yo creo que a veces, muchas veces, nos ponen un tapaboca, no por la pandemia, sino porque no nos dejan hablar. Y a veces creo que los adultos tapamos las voces de los jóvenes. Sepan que cada vez que quieran tener un lugar para difundir y contar, acá lo van a tener, nos golpean la puertita, nos mandan un WhatsApp y el espacio acá está, abierto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos invitado también a ser parte de esto. Qué muy, muy lindo pasar un rato de la cuarentena también. Gracias a ustedes, sí. Gracias por haber aceptado la invitación y nos encantó escucharlo. La verdad que yo me emociono bastante, así que trato de no hablar porque me sube con una emoción muy fuerte de pensar esto y de ver, de escucharles a ustedes, de sentir que estamos lejos pero estamos cerca, de conocerla. Muy hermoso. Sí. Bueno, gracias. Bueno, Benja, nos tenés que seguir compartiendo, te vamos a dejar a través de tu papá, quizás que nos sigas compartiendo cuando hacen los conciertos, cuando hacen las lecturas de cuentos, que también te hemos visto leyendo María Elena Walsh, y todas las iniciativas que tienen para que nosotros podamos compartirlas también. Bueno, a todos, ¿no? A Trini, a Maika, a Adela, también a ustedes. Las iniciativas y las ganas que tengan de ponerle, de compartir con nosotros, acá estamos. Como decía Connie, acá estamos a disposición. Y cuando quieran mandar algún mensajito, ¿sí? Toman el WhatsApp y lo graban, ¿sí? Se lo mandan los que tienen mi teléfono, el teléfono de Albita, de Puki, bueno, nos lo mandan y ya saben que a nosotros nos llega y les vamos a hacer eco de esos mensajes. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias. Y hasta pronto. Hasta pronto. Chao. Abrazito. Chao. Gracias. Otra de allá. Qué lindo que está saliendo este programa, que hemos tenido que desdoblar para poder saborearlo con mucho más gusto, con mucho más deleite. Las voces de educadoras, educadores y de niños y niñas y niñes de nuestros territorios, de la Vía Ayala. En esta oportunidad me toca presentarles el proyecto Crearte. Crearte, que es un colectivo cubano que trabaja a través de las artes con niñas y niños y niñes de Cuba, principalmente de las distintas provincias y localidades, pero que se ha extendido a través de la virtualidad de las redes, principalmente telefónicas, porque sabemos las dificultades que hay de comunicación a través de todas las redes y de conexión que tienen los hermanos y hermanas cubanas. Ellos han generado desde esa creatividad enorme que han ido atesorando a través de 60 años de revolución, maneras de vincularse, de compartir, de aprender y de enseñar. Nos van a hablar dos educadoras que están a cargo del proyecto Crearte, una mamá de uno de los niños que participa en ese proyecto, que es también educadora, y la profe que guía este proyecto, de la cual hablan estas niñas con tanto amor. El amor que circula en estas redes del WhatsApp y del teléfono y de los distintos modos, como decía, de vincularse que han encontrado para poder sacar lo mejor que tienen los niños, las niñas, las niñas en su corazón, que es la expresión, ¿no? Y la expresión con respecto al mundo. Cómo leen el mundo, cómo lo expresan, cómo lo traducen, cómo lo interpretan. Esta idea de escuchar a estos niños y niñas de Cuba nos la propuso Trini, que está acá en nuestro programa, siendo entrevistada, porque ella se quedó enamorada de este programa, que le ha traído muchas satisfacciones, como ya nos ha contado, y donde ha aprendido y ha podido compartir también sus saberes y sus experiencias desde sus talleres de arte acá en Argentina. Así que bueno, vamos a escucharles, vamos a aprender también y a pensar como educadoras y educadores cómo tenemos que poner potencia a nuestra creatividad y a nuestra imaginación para superar esta situación y no quedar incomunicadas e incomunicados de lesotres, sino que pueda fortalecerse el vínculo. Y en ese sentido, el arte es una herramienta fundamental, una herramienta que no podemos desperdiciar y una herramienta que nos da muchísimos elementos para pensar estas revinculaciones, estas nuevas formas de ser con otros en nuestros ámbitos, en nuestros espacios. Mi nombre es Malena Rodríguez Rodríguez, soy profesora de la Universidad de La Habana y quisiera hablar del proyecto Crearte desde mi visión como educadora. Crearte es un proyecto que surge en Pinar del Río, pero que ahora ha tenido mucha fuerza. Ha unido niños de otros países y niños de diferentes provincias de Cuba. Este proyecto está muy bien concebido. Es un proyecto para que los niños desarrollen habilidades comunicativas, habilidades manuales, y así poder crecer en un ambiente sano y saludable. Es un proyecto además donde se comparten muchas ideas novedosas, creativas, y los niños pueden intercambiar sin tener presente esa competencia, más bien es la amistad lo que prevalece, y en este caso, en la parte de educación se van fomentando valores en nuestras pequeñas generaciones, en las generaciones más jóvenes en este caso, valores que también pueden irse fomentando desde la familia. Es un proyecto muy emotivo, es un proyecto que busca la sensibilidad humana, es un proyecto donde la familia también tiene su punto de partida para hacerse sentir. Es un gran proyecto y en este caso, para aquellos niños que quizás sean niños tímidos, introvertidos, es un proyecto que les puede permitir, en este caso, intercambiar con otros niños, hacerse sentir, expresar sus ideas. Y en este periodo de confinamiento que hemos estado en casa mucho tiempo, ha sido un proyecto para que los niños se mantengan motivados, no se mantengan aburridos, y compartan sus ideas, su forma de sentir, su forma de expresarse. En términos educativos, es un proyecto que busca la sensibilidad humana, es un proyecto que busca la motivación, es un proyecto que busca romper con aquellas barreras que nos puede ocasionar el estrés del encierro en la casa, el estrés de la situación difícil por la que se está pasando con esta nueva pandemia. Por eso veo en Crearte un gran camino para que nuestros niños crezcan sanamente. Hola a todos, gracias por hacerme parte de este espacio, permitirme conversar con ustedes. Mi nombre es Ania Costa Cardoso, soy la mamá de Liz, una niña de 6 años que forma parte de ese proyecto maravilloso que es Crearte. De Crearte decir que ha resultado un soporte importante para los niños que lo integran, sobre todo en estos tiempos de pandemia, en los que los más pequeños han tenido que concentrar el desarrollo de sus actividades diarias al entorno del hogar, lo que resulta ciertamente difícil. Sin embargo, a través de la experiencia virtual que ha generado el proyecto, han logrado ampliar sus relaciones sociales con otros infantes. El intercambio logrado entre los pequeños, a través de Crearte, ha resultado muy productivo. Los niños han logrado compartir sus creaciones, pero además recibir comentarios de sus más cercanos críticos, otros niños que igualmente comparten inquietudes artísticas. Pero Crearte no ha sido solo un medio para exponer creaciones, se ha convertido en un espacio de encuentro, una cita abierta a la diversión, al entretenimiento y al cariño. En el caso específico de mi niña, ella también forma parte del proyecto Crearte cuando este funciona en condiciones normales, es decir, cuando este funciona en el espacio físico que ocupa los talleres de creación. El taller del que forma parte mi pequeña se nombra Pequegrafía. En este se imparten diversas técnicas de grabado. Es un espacio maravilloso. Todos los que allí compartimos con nuestros hijos, no podemos más que agradecer por lo mucho que ha aportado Pequegrafía al desarrollo y percepción del universo artístico de nuestros pequeños. Ello constituye un incentivo para padres y para hijos. Para los padres, por encontrar un espacio tan enriquecedor para el crecimiento de nuestros pequeños. Y para los niños, por supuesto, por acercarse a la maravillosa experiencia que resulta ver nacer de su esfuerzo, de su creatividad, una obra nueva. Lo que algunas veces, en ocasiones, es un acto conmovedor. Dentro de Crearte, los niños también han logrado, además, disfrutar el fruto de lo que representa ir cada sábado a dedicarse a experimentar con colores y prensa. Es así que han obtenido diversos reconocimientos, premios por sus trabajos, por sus obras, como ha sido también importante para ellos la participación en varias exposiciones personales y colectivas. Creo que finalmente no me queda más que agradecer profundamente a Odeibis Gato, instructora del taller Pequegrafía, por la paciencia, por la dulzura con que transmite todos los conocimientos a los pequeños. Y agradecer especialmente al gestor del proyecto Crearte, Juan Silvio Cabrera, por su empeño, por su dedicación, por ser incansable y demostrar que existen personas que se preocupan por hacer del futuro algo hermoso. Nuevamente les agradezco la oportunidad de participar con ustedes en este espacio y reitero lo agradecidos que estamos todos los padres de los niños que forman parte de CREARTE por la oportunidad que han tenido nuestros hijos de participar de una idea tan hermosa como ha sido este proyecto. Hola, mi nombre es Liz y tengo 6 años. Formo parte del proyecto CREARTE, el cual me hace muy feliz porque puedo hacer amigos, compartir mis obras, ver sus obras, jugar, pasar tiempo divertido. En otras palabras, CREARTE es fantástico. De todos los talleres, el que más me gustó fue el dedicado al medio ambiente, porque pude expresar mi amor a la naturaleza. Mi nombre es Fabiola Rodríguez, tengo 8 años y también ese proyecto CREARTE es muy divertido para mí porque se aprende y también se puede divertir. No es para ganar, es para aprender. Lo más divertido allí es que tú puedes dibujar, entretenerte, porque en estas pandemias estás aburrido y lo que puedes hacer es dibujar y otras actividades. Pero lo más importante no es ganar, es divertirse en el proyecto CREARTE. Bueno, mi grupo es muy, muy bueno. Escribe muchos dibujos muy lindos. Como dije, no es para ganar. Es para aprender y es para divertirse. Hola, soy Saled López Cruz. Soy de Cuba. Vivo en Pinar del Río. Pertenezco al grupo CREARTE, donde ilustramos sueños a través de nuestras obras de arte. Y además aprendemos muchas técnicas gracias a nuestros profesores. Nuestro profesor Néstor Montes de Oca y nuestra profesora O'Davis. Ahora hablamos por un grupo online, ya que en esta cuarentena no podemos salir. Pero en el grupo online podemos conversar con nuestros amigos y podemos conocer más personas. Y hablar con ellas, además que puedes publicar tus dibujos, que adivinen sus títulos y es muy divertido y así pasamos un buen rato. En fin, la pasamos muy, muy bien. Y he hecho una gran amistad, una muy buena amistad con una niña que se llama Trini, que ya había sido entrevistada. Y nos hemos hecho muy buenas amigas, que ella es de Argentina, Buenos Aires. Bueno, esto para mí ha sido una gran experiencia. Mi nombre es Nilo, aunque mi mamá, mi papá y mis amigos me dicen Nilito. Tengo 6 años, vivo en Cuba, en un lugar que se llama La Conchita. Mi escuela se llama José Antonio Labrador Díaz. Comencé a pintar cuando tenía 4 años. Estaba en el ciclo infantil. A mí me gusta mucho dibujar. Utilizo muchos colores para dar color a las cosas que yo imagino. Cuando tenía 5 años, comencé en un taller que se llama Peligrafía. Allí con mi maestro Davis aprendí muchas cosas. Una de las cosas que más me gusta es hacer grabado. Mi mamá me lleva todos los sábados a la biblioteca provincial de Pinar del Río. Y con la maestra y con otros amiguitos hacemos muchas cosas interesantes. La maestra Davis me enseñó muchas técnicas en la pintura, como por ejemplo, cómo mezclar diversos colores, cómo hacer puntillismo y cómo hacer un degradado muy bonito. En este taller he conocido muchos amigos y junto a ellos pasamos ratos maravillosos. Incluso hemos visitado varias exposiciones de dibujos realizados por nosotros mismos. También hemos participado en concursos de plástica infantil y he obtenido premios como fue en el concurso Planeta Azul, protegiendo la capa de ozono y pintando desde la casa. Y se me olvidaba el de sembrar cariños, donde hice un bonito dibujo sobre cómo quiero y amo a toda mi familia. Ahora, en esos tiempos de coronavirus, que los niños no podemos salir de la casa, estoy muy feliz porque formo parte del proyecto Crearte. Y al frente de ese proyecto está el profesor Juan Silvio. Como me divierte en este proyecto, hacemos los dibujos en casa, después le tiramos fotos y le enviamos por internet. Y lo que más disfruto es que mis amiguitos adivinen el título. Ay, como me río con sus respuestas, son tan cómicas, pero casi siempre lo adivinan. En estos días he hecho muchos dibujos sobre la amistad, los abrazos, cómo pintar un duende pintor. Ahora estoy preparando uno sobre el amor de la familia. Ay, se me olvidaba. El dibujo que más me ha gustado se llama Mi Globo Tigre Mágico. ¿Y por qué se llama así? Sencillo. Es un globo con forma de tigre donde vamos montados mi hermanito pequeño y yo. Y todos mis amigos y amigas de Crearte. Porque en Crearte todos somos una familia. Por eso soy un niño muy afortunado y muy feliz. ¿Sabías que? Radio Semilla participa activamente de la Red Nacional de Medios Alternativos, RNMA, que está formada por diversos medios gráficos, radiales, televisivos, agencias y portales de noticias, encarando los problemas comunes, compartiendo las experiencias y aprendizajes que conllevan y, por supuesto, apoyándose y defendiéndose en tanto medios comunitarios, alternativos y populares. Seguimos aquí en Como el Amor y el Invento por Radio Semilla. Y luego de todos estos testimonios de las niñas, vamos a pasar a la última parte de la charla que tuvimos con los adultos, Eugenia, Victoria, Luz, Monchi y Santi, para terminar de compartir sus sentires. Impresionante todo esto que estamos hablando, la verdad que me parece que está saliendo increíble. Medio que lamentablemente estamos ya como teniendo que ir cerrando un poquito. Nos encantaría que, bueno, si quieren agregar alguna reflexión final, más o menos hacer un cierre o algo que les venga ahora para compartir, como para darle ya un marco a toda esta charla tan, tan linda que estamos teniendo. Yo por ahí pensar, comparto totalmente ahí con todas las opiniones que dieron. Y creo que la escuela, uno nunca pierde la esperanza de que se pueda repensar, y cuando veo con la desesperación con la que se plantea la vuelta a clase, justo esta mañana leí ahí otro artículo más, como y buscando de todas las formas volver a esa normalidad, digamos, que nosotros estamos planteando como urgente modificar, pero bueno, me parece que se refleja lo que está pasando a nivel humanidad, ¿no? Al menos en nuestro país, y creo que siempre la opinión de las semillas, digamos, que son ese fruto más verde y que es el que nos llena la vida de colores, siempre ha estado al margen, digamos, ¿no? Somos nosotros los sabios que vamos a depositar en ellos un conocimiento que la mayoría de las veces no tiene nada que ver con sus necesidades, y en definitiva yo creo que son ellos, digamos, esas semillas son los que mueven el mundo, o sea, y lo veo como el ejemplo, me pongo como ejemplo mi hogar, o sea, nosotros en todos estos días de trinchera y que por distintas cuestiones de salud que nos tocan acá, mis compañeras y mi familia tuvimos que cerrarnos más todavía, digamos, por un riesgo de salud, y el motor del hogar y de la vida es la infancia, o sea, incluso los más niños que un día te inventa una radio, y el otro día era un coro de una canción, y el otro día era un programa de tele, y era todo actuado, y las cosas que salieron de esas charlas, a mí me han transformado, no solo como, o sea, no quiero decir como docente, me transformó como persona, que es lo que soy yo después como docente. Entonces, y que mira que supuestamente uno más o menos está emparentado con esa mirada del mundo, digamos, pero es como que apareció Paulo Freire renacido en la mirada de nuestro gajito, ¿viste? Y fue una lección, es una lección, porque con mi compañera, con Malinche, toda la noche hablamos de eso y decimos, la puta, mirá que cuánto por aprender en eso, y estamos muy lejos de, por lo menos yo me siento más perdido que antes, en el sentido de la cantidad de aprendizaje de este tiempo, ¿no? ¿Para dónde vamos? ¿No? ¿Para dónde vamos? ¿Por dónde veníamos? Pero no tengo ninguna duda que, como decían ahí, la respuesta probablemente nos tengamos que agachar un poquito para escucharla de abajo, que es de donde viene la raíz que nos va a hacer ir con más fuerza a buscar allá los mejores colores del cielo, digamos. Creo que en ese sentido veníamos muy perdidos, pero bueno, hay veces que me crece un escepticismo, soy honesto, de cuando veo y leo algunas cosas que digo, o participo en algunas reuniones de directivos, cosas así, y me da como un nervio porque digo, estamos muy lejos, hay que redoblar la apuesta y por ahí apuntalar los desafíos de este tipo de trabajo que estamos compartiendo acá, ¿no? O sea, crece desde el pie, decía Cita Rosa. Por ahí vamos, me parece. Sí. Bueno, ya ahí mencionaba esto, que ni hablar de niñes que tienen un certificado de discapacidad, porque habitualmente los circuitos son individuales, no sé, asistenciales, y en nuestro espacio que recibimos por ahí un montón de niñas que no importa, digamos, ese punto, pero sí lo sabemos porque conocemos quién lo trae o por qué se acerca al espacio o lo que fuese, bueno, creemos que esas voces sí son como súper silenciadas en otros espacios, y entonces acá por ahí nos encontramos con esto, de repente como cosas que, bueno, circulan, hacen como, bueno, otro tipo quizá de subjetivación por ahí en el espacio, y que a nosotros no, también nos ha interpelado un montón. Wow. Bueno, no sé, Santi, si quieres decir algo más también, estamos ahí ya. Luz. Sí. Para el cierre, sí, tengo miedo de empezar a hablar y que se extienda mucho lo que voy a decir, pero... Dele nomás. Creo que... Que el reconocer la agencia, vuelvo a lo que decía Luz, reconocer la agencia, reconocer la palabra, esto que traía Monchi, ¿no? La palabra y también el gesto de los niños y las niñas, que muchas veces dicen más de lo que dicen sus palabras, y también asumir la diversidad propia de las niñeces, que son múltiples, y que no es lo mismo un niño o una niña de la ciudad que del campo, pero tampoco es lo mismo un niño o una niña con discapacidad que sin discapacidad. Reconocer toda esa pluralidad y el aporte y la iniciativa creo que va de la mano también de un otro desafío que tiene que ver con pensarlos como nuestros compañeros y nuestras compañeras. A la hora de desarrollar proyectos de educación popular. Si estamos haciendo educación popular, tenemos el sueño profundo y sincero de construir una sociedad que sea raizalmente distinta. Entonces, necesitamos poder pensarlos y que nuestras prácticas sean el reflejo de entender los compañeros y compañeras. Creo que ahí, esto que es muy propio de las niñeces, que tiene que ver con la pregunta, con la curiosidad, con la urgencia por jugar, y con la urgencia por crear, puede también atravesarnos a las personas adultas de forma que nos podamos transformar. Y que esto que muchas veces aparece entre educadores y educadoras, como una palabra vacía, a veces de verdad, me refiero a aprender de los educandos, bueno, que realmente pueda ser una práctica, y que podamos aprender a cuestionar, a preguntar, a todo el tiempo seguir curiosos y a dudar, porque pareciera que el mundo adulto, y sobre todo el mundo masculino, es el de la certeza. Y el mundo de la infancia es el de la pregunta, sin buscar esencializar, remitiéndome a lo que sucede. Los chicos y las chicas preguntan. Entonces, tal vez corriéndonos del lugar de la certeza y animándonos a habitar el lugar de la pregunta, podamos construir sociedades mejores, más divertidas, sobre todo más divertidas. ¿Luz? Sí, simplemente, bueno, más allá de agradecer esta compartida de distintos territorios que me emociona y gracias por las reflexiones, los aprendizajes de ahorita, me quedo con una cuestión que venimos como sintiéndola en el cuerpo, ¿no? Que es esto de sostenernos juntos, juntes. Hay algo que, insisto, que pasó en la casita comunitaria, ¿no? Que es que verdaderamente la estamos sosteniendo juntos de niñas. Y en la escuela también, ¿no? De algún modo en esto de empezar a preguntarles a las niñas su realidad y pensar lo que vamos a hacer juntos en el día a día. Esta posibilidad de que eso, sostenemos el mundo juntos, y para eso tenemos que hacerle lugar, porque vuelvo a esto, ¿no? Las relaciones son constitutivamente asimétricas y hay que hacer un lugar. Pero me quedo con esta imagen de sostenernos juntos, y ahí juntos es con ellas, ¿no? Eso. No sé si Monchi quería decir algo más. No, mandaron. la verdad que también agradecido para ir cerrando el convite. De corazón, son espacios creo que necesarios. Y como decía recién, mucho por aprender, ¿no? Cada vez que lo veo, nuestra pequeña aldea, digamos. Cuando le veo, porque uno se encuentra con esa contradicción de escuchar esto y a la vez tenés que pedirle a tus gajos que se pongan a hacer la tarea, ¿no? Sí, che, y ver la tarea que tienen y decir qué triste sería que después que pase esto recordemos toda esta etapa como la etapa donde lo estuviste, digamos, arrinconando para que cumplan con algo en lo que ninguno de los seis que habitamos esta casa creemos demasiado. Entonces es como difícil esas contradicciones. Yo trato de pensarlas de adentro hacia afuera, ¿no? Digo, bueno, también es muy complejo y también pienso como un desafío a todo esto que venimos hablando, esa franja etaria preadolescente, ¿no? Entre que no son niñas y tampoco adolescentes, que me parece que muchas veces es también un espacio muy abandonado en lo que notamos nosotros en estos diálogos individuales con las orquestas, en el colegio, que también siento que hay ahí mucho por crear y por regar, ¿no? Porque donde ya no son niñas, ni tampoco son adolescentes, ni tampoco son grandes, Y encontramos nosotros mucha problemática en esa edad donde por ahí no está esa frescura o esa facilidad de pregunta, ¿no? ni de rebeldía. Están ahí como en un mitad de camino que en esta necesidad de darle entidad ciudadana a sus vidas, como planteaba ahí Santi, me parece que me viene interpelando mucho y lo tiro también como un desafío, ¿no? En esto de la pluralidad. Esa pluralidad muchas veces es compleja de visualizarla en el andar, en la vorágine así, de muy desbocada, ¿no? Entonces, creo que en realidad no son más que ventanas abiertas ahí donde vamos a tener que estar poniendo la mirada con más atención y mucho aprendizaje. Así que agradecido de esta rondita ahí de compartir las inquietudes. Yo les agradezco a ustedes muchísimo, ¿sí? Ha sido bellísimo encuentro, riquísimo, en serio. Les agradezco profundamente en nombre de todos el tiempo y lo que han puesto, lo que han tirado a la parrilla para hacer este lindo asado, lindo asadito, ¿sí? Y me quedo con una interrogante grande con todo esto. Qué desafío, ¿no? ¿Cómo gestionar entre todos, con otras, con otros, ese aglutinante y cómo crear organización? Porque yo creo que lo que tenemos que crear son espacios organizativos que nos reúnan para poder empezar a construir en base a todo lo que se puso acá en la mesa, ¿sí? Yo creo que es lo que me queda a mí bollando. Como educadores tenemos el compromiso ético de gestionar organización, ¿sí? Y cómo hacerlo entre todas y entre todes, con ellas, con ellos y con nuestros niños incluidos, obviamente, ¿sí? Y un abrazo grande y muchas gracias. Parece que Eugenia y Victoria querían decir como algo para el cierre, pero antes solamente decirles que está bueno este espacio también para generar redes entre ustedes que quizás no se conocían, que quizás están en caminos parecidos, con un horizonte parecido y que bueno, que está bueno que empiecen a enredarse. Y que también vamos a tener una entrevista con niñas y con adolescentes para que estén las voces de ellas acá también protagonizando este programa. Euge, Victoria. Bueno, Nona, también agradecer. Uh-huh. Creemos que, a nosotros nos ha pasado que recién este fin de semana nos podíamos empezar a juntar, así que... ¡Recién ayer nos vimos de nuevo! Sí, ha sido, y este encuentro así virtual para nosotros es como súper, no sé, ha sido muy importante y nos resulta como, bueno, poder, como decía Coti, reorganizar algunas cosas, volver a hacer eje en algunas cuestiones que habían quedado como pendientes o que no las teníamos como tan claras, quizá, no sé si ahora las tenemos más claras, pero sí, como para volver a abrir algunas preguntas, uh-huh. volver a pensarlo. Que es como el ejercicio que hacíamos cuando estábamos presencialmente en territorio. Y que también siempre nos ha llevado mucho tiempo y creo que todavía vamos a tener que seguir en esta, de tratar de entender cuál es la lógica organizativa de la infancia con la que trabajamos, digamos. Sabemos que hay una porque hay unas reglas restrictas que se arman ahí adentro, pero que todavía no sabemos bien cuáles son y cómo y por qué se organizan así. Bueno, cada vez que tratamos de explicar lo que hacemos ahí es como... muy difícil poner en palabras, porque es como mucho, hay otras cosas, digamos, que no pasan por la palabra y que uh-huh. Nos cuestan como, quizá, bueno, ir hilando. ¿Sí? Así que bueno, agradecemos también como estas instancias, nosotros nos parecen súper ricas. Sí, nos sirven para pensar y hacer, vamos a ver qué hacemos ahora. Bueno, desde... Gracias. Muchísimas gracias. No, gracias a todas y todos ustedes. La verdad que sí, ha sido una conversación muy rica, increíble y que se ha disfrutado mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias y bueno. Seguimos en el programa. Gracias. Seguimos en contacto. Seguimos abrazo. Por supuesto. Bien. En el mismo entramado. De lejos. Abrazo grande. Que jueguen mucho. Disfruten. Hola, mi nombre es Estefanía, soy licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. Trabajo en ETIS ya hace 3 años. ETIS es una organización sin fines de lucro que lleva trabajando en Conurbano Bonaerense hace 22 años. Allí lo que se implementan son programas socioeducativos con implicancia y compromiso comunitario, barrial. Estamos en Villa Itatí, en lo que es Bernal Oeste Quilmes, en el Telar en Moreno, en los barrios de Garrote y Delfino, en lo que es Tigre, y estamos en Delta, en la tercera sección de la isla, en otro de los comedores. En los distintos ETIs trabajamos brindando distintos talleres y actividades para niñes y para adolescentes y jóvenes. Somos un equipo muy grande, de muchos años de compromiso, de distintas formaciones, es un equipo interdisciplinario, donde abordamos tanto las infancias como las juventudes a partir de la pluralidad. nos orienta el respeto fundamental por los derechos humanos y puntualmente el derecho a la educación. Trabajamos y articulamos con distintas organizaciones donde formamos redes de organizaciones a fin de poder impactar en lo que es política pública. Tenemos representación y militancia no solo local, provincial, sino también a nivel de país, formando parte de la CADE, que es la campaña de educación argentina, formando parte de la CLADE, que es la campaña latinoamericana por la educación, formando parte de la CEAL, el colectivo por la educación popular regional también. También formamos parte de una red de entidades de no gubernamentales, que es Red Encuentro, con posibilidad de impacto en proyectos orientadores por la Unión Europea. Así que, nada, estamos involucrados como en distintas aristas a fin de contar nuestro trabajo y de poder incidir en proyectos o documentos o resoluciones propios de estatales o de política pública. Bueno, este año la verdad que nos toca un año diferente, un año donde tuvimos que adaptar la práctica a partir del 20 de marzo, cuando se declara el ASPO, aislamiento social, preventivo y obligatorio. La verdad que todos los equipos decidimos, si bien el espacio no se podía continuar abriendo para cocinar, decidimos realizar de cada vez que se extiende el ASPO, en nuestro caso cada 12 días, la entrega de bolsones de mercadería. La verdad que la logística es muy alta, es muy grande, tiene mucho compromiso. Participan todas aquellas compañeras y compañeros que viven en los barrios y que trabajan en ETIS, para hacer la logística territorial y mientras tanto los equipos que vivimos fuera del barrio hacemos el acompañamiento virtual para esa logística al hacer el sondeo y el acompañamiento a las familias. Y en materia educativa hacemos apoyos virtuales enviando actividades recreativas, actividades de yoga, actividades de juegoteca. Y el apoyo escolar a las tareas a través del intercambio de WhatsApp con adultos y adultas referentes de les niñes. Enviamos, hay un intercambio donde hay un ida y vuelta respecto de la tarea para orientar el entendimiento de consignas, para corregir tareas previamente a ser entregada a las escuelas. Y bueno, previo a la entrega de los bolsones se hace un sondeo sobre necesidades, se hace un sondeo sobre el cobro del IFE, se hace un sondeo sobre cómo están recibiendo o cómo siguen recibiendo las tareas escolares. Sabemos que el sistema educativo está implementando de forma más bien, nada, con los recursos que se tienen. Entonces, bueno, cada docente y cada institución está trabajando de una manera distinta. Hacemos un seguimiento que cargamos en Excel a fin de que todos estos meses quede registrado cuál fue el trabajo que se hizo con cada niña para que quede el historial. A nivel equipo nos planteamos desafíos personales, nos brindamos un taller de ESI, de alfabetización, de fotografía creativa. Y bueno, y puntualmente lo que quisiera destacar en esta época es el trabajo que se le convocó a ETIS puntualmente en Villa Itatí. ETIS forma parte del COE, que es el Comité Operativo de Emergencia Barrial, que se creó junto a funcionarios de provincia y del municipio. Lideran Mayra Mendoza y el Cuervo Larroque estos espacios formativos donde las organizaciones son quienes acompañan al programa Detectar en los testeos, en la concientización, y son, a partir del COE, son las compañeras de distintas organizaciones y, bueno, puntualmente de ETIS, quienes van recorriendo las casas en donde hay mayor circulación epidemiológica y puntualmente son quienes avisan los casos positivos de las familias a cargo. Cada organización se encarga de su propia familia. Para eso Villa Itatí está dividida en tres zonas, se hizo un mapeo del barrio y se dividió en tres zonas, la A, la B y la C, se llaman zonas sanitarias y se diferencian respecto a cómo es la circulación del virus. La zona A, que es la parte de la cava, que es la parte más profunda del barrio, es la más comprometida. La zona B es la parte más central. Y la zona C es la que ya cuenta con otro tipo de estructura u otro tipo de urbanización. La verdad que estamos teniendo reuniones con el Consejo Local 2 veces en el mes para seguir reclamando situaciones que estamos atravesando las organizaciones sociales a fin de seguir trabajando y articulando con el Estado en lo máximo que nos pueda acompañar. Así que la verdad que nada, es un trabajo muy intenso. Estamos acompañando también emocionalmente a las familias que empiezan a tener contagiados dentro del grupo familiar. También armamos un protocolo con primeros auxilios psicológicos que nos lo brinda el soporte del área de psicología del equipo de ETIS. Y tenemos un registro que hacemos a partir de un archivo Word donde vamos cargando cómo se habló con la familia, a través de cómo se contactaron, cómo nos contactamos. Hacemos videollamadas para tranquilizar a las niñas que quedan en casa con otro adulto o con otra adulta esperando al regreso por ahí del familiar que fue internado, ya sea en el módulo sanitario como en el hospital público asignado. Así que bueno, transmitimos calma, empatía, detectamos necesidades urgentes. Desde el equipo territorial lo que se hace es recorrer las casas entregando las viandas diarias, y las escuelas están entregando los bolsones de mercadería en el domicilio cada 15 días para los casos que han dado positivo y para aquellas familias que han quedado aisladas por ser casos estrechos. Así que bueno, por lo pronto la práctica y el andamiaje tanto territorial como virtual se sostienen desde el 20 de marzo. Y bueno, nada, con ganas de volver, con ganas de que esto pase, pero nada, sabiendo que se está haciendo un trabajo muy grande desde parte de ETIS y donde se está sistematizando y haciendo un registro de todo lo que estamos haciendo, de todas las actividades que venimos brindando, y la vinculación y el acompañamiento familiar, que es para nosotros en este caso es lo más importante. Hola a todos y todas, mi nombre es Víctor Garay, soy profesor de filosofía, bueno, enseño en el nivel medio, en el nivel superior, y coordino acciones de enseñanza de las ciencias en escuelas primarias de la Ciudad de Buenos Aires a través del Ministerio de Educación. Bueno, un poco la idea del alfabeto de pandemia y educación era ofrecer algunas líneas o algunos puntos de partida para pensar juntos en esta coyuntura, para poder pensar juntos y juntas en este momento en el que estamos inventando una pedagogía de la contingencia. Y fundamentalmente mi idea tenía que ver con poner énfasis en algunos aspectos que me parecen del orden de lo no negociable o de lo irrenunciable. Y son aspectos, digamos, que tienen que ver con la dimensión política y la dimensión ética de la educación. Así que bueno, un poco la propuesta es ir recorriendo letra a letra y a partir de cada letra pensar en un concepto, un término o una categoría que nos permita debatir y seguir pensando para sostener la escuela pública, que es nuestro desafío constante y diario, digamos, ¿no? O sea, seguir militando por ese espacio, que es un espacio donde se juegan sueños y se juegan posibles para diseñar otros futuros. Muchas gracias. Bueno, por supuesto, quiero empezar con la letra A, y precisamente con la A había pensado en partir de la palabra acompañamiento. Acompañamiento que sin duda está asociado a un acompañamiento pedagógico, a la continuidad pedagógica, pero esa continuidad no puede hacerse a pesar de nuestros estudiantes, a pesar de las familias, y por supuesto no puede hacerse a pesar nuestro. La continuidad es importante sostenerla, pero tiene que ser sensible, tiene que ser receptiva de la realidad de los estudiantes. No podemos hacer que esa continuidad se convierta en un dispositivo de expulsión, digamos, ¿no? Sostener contra viento y marea la continuidad, y que de esa manera esa continuidad o esa pretensión de continuidad se convierta en un dispositivo más de expulsión. Así que hay que ser prudentes con eso, hay que balancear y encontrar un equilibrio. Al mismo tiempo, cuando pienso en acompañamiento, estoy pensando en un acompañamiento de tipo vincular, un acompañamiento afectivo. Seguir ofreciendo esos lazos de contención, de afecto, de escucha, cariñosa, ¿por qué no? Que la escuela, que ahora está traducida a plataformas virtuales, a campus, a foros, a sucesiones de ceros y unos, que la escuela siga siendo un refugio en el que se disputan otros posibles. A lo largo de la historia, la escuela fue atravesando esa tensión entre un aparato reproductor, pero también un espacio en el que se disputan sueños y futuros posibles, digamos, ¿no? Entonces también acompañar en ese segundo sentido. Y un tercer sentido de acompañar que tiene que ver con intervenir. Nuestra escucha pedagógica tiene que estar atenta a la coyuntura y a la actualidad de nuestros estudiantes, a su realidad frágil, compleja. Tiene que estar atenta a nuestra escucha, a la genealogía, que en muchos casos es una genealogía de expulsión, de violencia, de postergación. Pero no podemos quedarnos simplemente con la contención, con el consuelo frente a esa realidad que golpea. Tenemos al mismo tiempo que intervenir para ofrecer herramientas donde cada estudiante se ponga en crisis su sistema de pensamiento, ponga en movimiento su forma de pensar, complejice, adquiera nuevas herramientas y pueda producir un aprendizaje, digamos, ¿no? Puede apropiarse de nuevos saberes y de nuevas estrategias, sobre todo cuando pienso en estrategias cognitivas o habilidades. Entonces, para que la escuela siga siendo un espacio de disputa de otros posibles, no podemos quedarnos simplemente con la contención y tampoco podemos quedarnos simplemente con la continuidad, caiga quien caiga. Hay que encontrar un balance entre estos desafíos que nos enfrenta la realidad, digamos, ¿no? Así que acompañar pedagógicamente, acompañar de forma vincular y afectiva y acompañar interviniendo para que el estudiante y la estudiante adquieran herramientas que les permitan ganar niveles de autonomía creciente y el futuro sea algo que está en disputa, que no está cerrado, que no está escrito. Y, por supuesto, tenemos que, como agentes del Estado, favorecer a que las promesas que cada estudiante lleva inscriptas en su ADN, que esas promesas puedan desarrollarse. Es parte de nuestra tarea política y es parte de nuestra obligación como representantes del Estado. Me gusta este lugar, me gusta mi barrio, me gusta este cielo, me gustan los pibes de mi barrio y me gustan los pianos. Los pibes allá en la esquina están como dibujados, no les pagan su pecado, no les tocó religión. Esperan la tardecita, ay, y van hasta la placita, fuman y beben un poco, después tocan el tambor, porque esperan que en el cielo esté el amor que no tuviste vos. Que no, ¿cómo que no? Míralo, míralos. Los pibes cumplen condenas, entran y salen las penas, entran y salen las penas de su niño corazón. Y tienen la valentía, ay, de ganarse el día a día, aunque una noche sin luna se pierda tu encendedor, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar, ¿cómo que no? Míralo, míralo. Regando el patio a manguera, niña de la primavera, niña de la primavera, rega mi patio de amor, que llega otro nuevo año, que se somete a la espera de que se haga verdadera locura y tu ilusión, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar, ¿cómo que no? Míralo, míralo. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía, que es la fe de mis mayores, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. ¿Cómo que no? Míralo, míralo, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. ¿Cómo que no? Míralo, míralo, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Bueno, así llegamos al final de este nuevo programa, de esta segunda parte del programa que empezamos con mucho cariño la semana pasada, hablando de las infancias en tiempos de pandemia, con educadoras, educadores, amigas, amigos que nos han ido dando pistas para poder pensar y repensarnos también en nuestro rol de comunicadoras y comunicadores y de seres humanos que acompañamos procesos con niñas y niñas. Nos han enriquecido muchísimo con sus aportes los compañeros y compañeras de Córdoba, de Buenos Aires, de La Rioja, donde se ha destacado el abrazo como lo indispensable. Lo que nos falta en este momento, en términos físicos, de poder estrecharnos, tocarnos y acompañarnos de cerca, pero también el abrazo que está ahí y que es dado y recibido por el otro, la otra, que sabe que estamos, que saben que nos sienten y que nosotros también sentimos. El abrazo indispensable para nuestros niños y para nuestros compañeros y compañeras también. No dejar de preguntarles a nuestros niños, niñas, cómo están, cómo la están pasando con su familia, con las personas que están a cargo de ellas, cómo están viviendo estos momentos, cómo están atravesando las horas que tienen dedicadas a la tarea escolar, si pueden, si no pueden, si llegan. ¿Cómo están nuestros compañeros y compañeras educadores? También muchas veces los sentimos agobiados y agobiadas por esta sensación de no terminar nunca y de no terminar de entender cómo hacer también para no agobiar a las niñas. Hemos hablado sobre el adultocentrismo y las políticas que todavía no han encontrado en las niñas al sujeto o sujeta de las políticas públicas. Y en ese sentido se les ve como alumnos necesarios de las escuelas o como personitas que hay que alimentar con comida. Pero no se ha pensado en su espíritu, no se ha pensado mucho en otras formas de generar mayor empatía y de conectarse con desde las políticas públicas, no desde las experiencias y desde las propuestas particulares o de colectivos de distinto entorno, de distintos espacios, sino que la política pública no los ha contemplado, no les ha contemplado su carácter de sujetos de nuestra vida y de nuestro hacer. Hemos hablado de la comunicación permanente que tenemos que tener con ellas, ellos. Y de la potencialidad que tienen las niñas para protagonizar el momento en el que están viviendo, para saber entenderlo, para saber cuidarse, para saber contenerse como compañeras y compañeros, y que más allá de la edad que tienen, entienden y comprenden perfectamente la situación, pero no dejan de pensar en sus otros, sus amigues, sus compañeros, los lugares de los que son habituales, visitantes o habitantes. Y eso los hace ponerse, en algunos casos, al hombro la tarea y de ayudar, de acompañar, como nos contaba Bianca, por ejemplo. Y la creatividad, la imaginación y el arte que estuvo dando vueltas por todo nuestro diálogo y todas nuestras entrevistas y todos los audios y los saludos que hemos recibido, como un instrumento que nos hace conectarnos de otra forma con el mundo y con quienes habitan con nosotros el mundo. Ha sido un doble programa maravilloso que nos deja mucho para pensar en nuestras concepciones sobre las infancias. Y seguramente es un tema que vamos a seguir tocando más adelante y vamos a seguir reflexionando en este programa, porque les niñes son sujetos y sujetas de experiencias de educación popular, quizás de la mayoría de esas experiencias. Pero la educación popular, como bien dice nuestro amigo Santiago Morales, no ha sido pensada para las infancias, ha sido pensada para el mundo adulto, y eso tenemos que revertirlo. Tenemos que revertirlo porque podemos caer en un enorme error, ya que muchísimas experiencias, colectivos, espacios, ONGs, movimientos, organizaciones de educadoras y educadores trabajan con niñas, niños, niñas. Por lo tanto, repensar la concepción de las infancias es un deber de nosotras y nosotros como educadores y educadoras populares. Y antes de cerrar este programa, como tenemos muy cerquita una fecha que también nos lleva a reflexionar y a pensarnos en el mundo en que vivimos. En el año 2002, en junio, eran asesinados en Avellaneda, en la estación de Avellaneda, que ahora se llama Darío y Maxi, justamente Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Dos militantes, dos piqueteros, referentes de sus organizaciones piqueteras, que no solamente iban a marchar y cortaban los puentes y las calles, pidiendo planes sociales. Lo que estaban pidiendo es el acceso a todos los derechos inalienables que tenemos como seres humanos. Y que estaban vedados y que estaban y que les excluían a las compañeras y compañeros habitantes del conurbano y tantos otros lugares de nuestro país, de nuestros territorios. Darío y Maxi fueron dos jóvenes que no entregaron su vida, sí entregaron su cuerpo y su alma a la lucha, pero su vida le fue arrebatada por la policía. Y todavía se exige justicia, porque por más que el asesino material haya estado preso, hay asesinos intelectuales que cometieron el crimen, queriendo sacarse de encima a estos dos jóvenes que para los sectores populares, para el campo popular, no solo en nuestro país, sino también en nuestro continente y quizás también en nuestro mundo, que también sufre las injusticias mismas que genera el sistema capitalista, patriarcal y colonial, esos asesinos intelectuales quisieron quitarse de encima a dos personas justamente porque su lucha y su voz estaba cerca de las personas que ellos acompañaban y por las que ellos luchaban y con las que ellos luchaban. Y a la vez esa voz era cada vez un grito más inmenso, más sonoro, más escalofriante. Hambre, miseria, falta de trabajo, falta de posibilidades para trabajar, para ir a la escuela, para acceder a la salud. Todos los derechos, no un montón de derechos, sino todos los derechos, porque los derechos son integrales, son inalienables, son indivisibles. Y si falta un derecho, faltan todos los derechos. Y ellos se pusieron al frente de las luchas en esos momentos para reclamar el pan, el trabajo, la vivienda, el agua, para reclamar una educación pública para todos, una sanidad pública para todos, el derecho a participar sin ser reprimidos, el derecho a poder alzar su voz y ser escuchados por el poder. Darío y Maxi son un ejemplo también porque seguramente en sus colectivos, en sus movimientos, también había niños, niñas, niñes que acompañaban, que eran sus hijos, que eran sus sobrinos, sus sobrinas, o los hijos e hijas de sus compañeros, que también estaban sufriendo lo mismo que las personas adultas. Y su voz, sus voces, estaban diciendo también que el mundo que querían, que eso que querían cambiar, y eso que estaban reclamando y exigiendo era para esos niños, niñas y niñas. El 26 de junio de 2002 fueron asesinados y por eso los vamos a recordar hoy y siempre. Su ejemplo va a estar siempre entre nosotros y vamos a indagar y vamos a seguir exigiendo justicia y que paguen los asesinos también intelectuales y que no se cometan nunca más estos crímenes, porque no se llevaron la vida de dos compañeros en esa oportunidad, ya se habían llevado bastantes más en el 2001, en diciembre del 2001, en esos meses también, no se habían llevado solamente a Darío y Maxi, sino que al llevarse dos vidas, o varias vidas, se están llevando una parte importante de nosotros, porque el grito de ellos es también a veces el grito que tenemos atravesado en nuestras gargantas y que quizás no sabemos soltar. Y ellos sí lo supieron soltar. Pusieron los pies en el barro, marcharon, gritaron, se enfrentaron a la represión y la muerte se los llevó, pero no la muerte natural, la muerte que vino de las balas criminales. Y eso es una herida, es un crimen de lesa humanidad que nos lastimó a todos quienes queremos un mundo mejor, como el que querían ellos. Y todos los compañeros y compañeras de estos movimientos. Así que bueno, en este humilde homenaje en el que se podrían decir infinidad de cosas, queremos recordarles. Y como dicen los compañeros y compañeras de Pañuelos en Rebeldía, junio arde rojo. Junio arde rojo porque estos compañeros dejaron su sangre, porque les arrebataron sus vidas y porque si no ardiera, no nos estarían diciendo, no estaríamos diciendo esto tampoco. No nos estaría moviendo y no nos estarían latiendo como laten en nosotros siempre. Así que con estas palabras terminamos este programa y sepan que nos vamos a volver a encontrar el miércoles próximo con un nuevo programa, con nuevos temas, con nuevos contenidos, pero sin olvido y siempre exigiendo justicia, con memoria para no caer en las garras de quienes quieren que demos vuelta a la página. Nosotros no damos vuelta a la página, sino que continuamos una página larga donde vamos incluyendo los temas que nos parece que tenemos que compartir con todos ustedes y todas ustedes, y que son temas que nos interpelan porque somos educadoras y educadores populares y queremos serlo siempre. Ya saben que para volver a escuchar nuestros programas pueden entrar a nuestro Facebook como El Amor y el Invento. Ahí también van a encontrar las obras de arte que pintó Trini, que esculpió Trini, las de Mauro desde Cuba, las de Adela, acá en Opendoor. Van a escuchar a los niñas y niñas de La Rioja, Guadalupe, Martín, Benja y Manu. Y van a escuchar nuevamente los audios que nos han mandado nuestros compañeritos y compañeritas. Y para escuchar nuestro programa, www.radiosemilla.com.ar, y si no, Radio Semilla FM 106.5. Un abrazo a todos y jalyalya por este nuevo Inti Raymi. Acordate de escucharnos en Radio Semilla los miércoles de 20 a 22 horas. www.radiosemilla.com.ar. También podés encontrar nuestros programas anteriores en nuestro Facebook como El Amor y el Invento.